Sección 28 de La guerra y la paz. Segunda parte. De Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2. Parte 5. Daniela Melukov, una alta y robusta mujer con anteojos y bata suelta, estaba sentada en el salón, rodeada de sus hijas, a quienes trataba de distraer lo mejor posible, moldeando figuras de cera que luego servían para proyectar siluetas en la pared. Cuando, de repente, oyeron gran ruido de pasos y voces en la antecámara. Húsares, brujas, payasos y osos se frotaban allí las caras, quemadas por el frío y cubiertas de escarcha, y sacudían la nieve adherida a sus trajes. En cuanto se quitaron sus abrigos de pieles, se precipitaron en el gran salón, en donde a toda prisa encendían luces Dimmler, el payaso y Nicolás. La anciana marquesa ejecutó un paso, mientras que los demás, rodeados de los niños que gritaban y saltaban de placer, disfrazaban sus voces al saludar a la señora de la casa, y se colocaban luego a lo largo de la pared. «No es posible conocer a nadie». ¿Pero es realmente Natalia? Miradla, ¿no os recuerda a alguien? ¡Eduardo Dimmler! ¡Qué guapo estáis y qué bien bailáis! ¡Y ese cherquese es encantador! ¡Calla, si es Sonia! ¡Qué buena y agradable sorpresa! ¡Nosotros que nos fastidiábamos tanto! ¡Vaya un húsar, un verdadero húsar! ¡Y un verdadero chiquillo! ¡No puedo mirarla sin reírme! Y todo el mundo gritaba, reía y hablaba a la vez. Natalia, la favorita de las señoritas Melukov, desapareció enseguida con ellas y se hizo llevar a sus habitaciones particulares, batas y toda clase de trajes de hombre que el lacayo iba entregando por el hueco de la entreabierta puerta a las jóvenes medio desnudas, que sacaban solo las manos para cogerlas. 10 minutos después, todas las jóvenes de la casa, disfrazadas también, se reunió a las máscaras. Daniela Melukov iba y venía a derecha e izquierda, con las gafas caídas sobre la nariz y una sonrisa de discreción en los labios, haciendo colocar las sillas y preparar la cena y los refrescos para los amos y su numeroso cortejo. Miraba a todos sucesivamente en el blanco de los ojos, no conociendo a nadie entre aquella multitud abigarrada, ni a los Rostov, ni a Dimmler, ni a sus propias hijas, ni ninguna parte de sus disfraces. «¿Y esta quién es?», preguntó a su ama de gobierno, deteniendo al paso a un tártaro de Kazán, que era su propia hija. «Es una de las Rostov, ¿no es cierto?». «¿Y vos, señor húsar, de qué regimiento sois?», preguntó dirigiéndose a Natalia. «¡Dad pastila a esta turca!», gritó el repostero. «¿Supongo que su religión no se lo prohíbe?». Viendo los pasos más o menos extravagantes a que se entregaban los bailarines bajo la impunidad de la careta, Daniela no pudo menos, muchas veces, de ocultar el rostro en su pañuelo. Y su gruesa persona se dejaba sacudir violentamente por una risa irresistible, risa de buena y anciana matrona, llena de benevolencia y de franca alegría. Cuando concluyeron con las danzas rusas y los horobodi, reunió a toda la gente, amos y criados, en una gran rueda. Les entregó una cuerda, un anillo y un rublo y empezaron los juegos de prendas. Una hora después, cuando los trajes estuvieron bien arrugados y ajados y que el carbón se fue destiñendo en las caras por efecto del sudor, Daniela pudo por fin conocerlos a todos, felicitar a las señoritas por sus disfraces y dar las gracias a toda la alegre banda por la diversión que la habían proporcionado. La cena de los amos se sirvió en el salón y el de la servidumbre en la sala grande. «¡Oh, Hacerse decir la Buenaventura allá abajo en el baño. ¡Eso sí que es espantoso!, dijo una solterona que vivía en casa de los Melukov. ¿Por qué?, gritó la mayor de las señoritas de la casa. ¡No os atreveríais a ir, de seguro! ¡Se necesita valor! Pues bien, iré yo, dijo Sonia. Contadnos lo que le pasó a una señorita, vos que lo sabéis, exclamó la más pequeña de las Melukov. Una señorita fue una vez al baño, prosiguió la solterona, llevándose un gallo y dos cubiertos, como se hace siempre, y esperó. De repente oyó un ruido de cascabeles. Alguien llega y ese alguien se detiene, sube y ve entrar a un verdadero oficial, a un oficial en carne y hueso. Por lo menos así parecía, que se sentó enfrente de ella ante el segundo cubierto. ¡Ah, ay, qué miedo!, exclamó Natalia, abriendo mucho los ojos. ¿Y habló? ¿Realmente habló? Sí, enteramente, como si fuese un hombre. La rogó, la suplicó que cediese a sus deseos. En cuanto a ella, debía resistir y hacer durar la conversación hasta el primer canto del gallo. Pero tuvo miedo y se tapó la cara con las manos. Entonces, él se precipitó para cogerla y, felizmente para ella, algunas jovencillas que estaban en acecho acudieron a sus gritos para socorrerla. ¿Y por qué las aterráis así?, dijo Daniela. Mamá, ¿vos también quisisteis que os dijeran la Buenaventura?, interrogaron las niñas. ¿Y en la granja cómo sucede?, preguntó Sonia. Muy sencillamente. Es preciso ir ahora, por ejemplo, y escuchar. Si oís remover trigo, es malo. Si oís caer el grano, es bueno. Mamá, contadnos lo que os sucedió en la granja. Hace ya tanto tiempo, dijo Daniela sonriendo, que lo he olvidado completamente. Y además, ninguna de vosotras ha de tener el valor de ir. Pues yo iré, dijo Sonia. Dejadme ir. Anda, ve, si no tienes miedo. ¿Me lo permitís, verdad, señora Schoss?, dijo Sonia a Laia. Bien se jugase a juegos de prendas o se charlase tranquilamente, Nicolás no había apartado los ojos de Sonia ni un segundo en toda la noche. Le parecía verla y apreciarla en todo su valor por primera vez. Alegre y bonita como un sol, bajo su extraño traje, excitada aquella noche como muy raras veces lo estaba, le fascinó por completo. «¡Qué imbécil he sido!», pensaba, contestando mentalmente a aquellos ojos brillantes y a aquella sonrisa triunfal que producía bajo el bigote de la hermosa máscara un gracioso hoyito que hasta entonces no había observado. «Yo no temo nada», dijo la joven. Levantóse, se hizo explicar dónde estaba la granja y lo que debía esperar allí en el más profundo silencio. Echó sobre sus hombros una capa de pieles, se envolvió en ella por completo y miró a Nicolás. Luego salió por el corredor y la escalera de servicio, mientras el joven, bajo pretexto de que le sofocaba el calor de la habitación, desapareció por la entrada principal. El frío seguía siendo el mismo y la luna parecía aún más brillante. Millares de estrellas se reflejaban sobre la nieve a sus pies, mientras que sus hermanas brillaban a lo lejos en la bóveda triste y sombría del firmamento. Y la vista se apartaba pronto de ellas para posarse de nuevo en la tierra resplandeciente de luz y revestida con su manto de armiño. Nicolás bajó corriendo al peristilo, dio la vuelta a la esquina de la casa y pasó por delante de la entrada lateral, por donde debía salir Sonia. A la mitad del camino, pilas de madera iluminadas de lleno por la luna proyectaban su sombra sobre el blanco sendero de la granja, al que también formaban toldo los viejos tilos que lo bordeaban, cruzando sobre él sus desnudas ramas. Las gruesas vigas de la granja y su techo cubierto de nieve parecían haber sido talladas en un bloque de piedra preciosa, cuyas facetas brillaban a los plateados rayos de la luna. Un tronco de árbol cayó de repente con estrépito en el jardín. Y luego todo volvió a quedar en silencio. El pecho de Sonia se dilataba con placer. Hubiérase dicho que respiraba con ansia. No el aire de todos los días, sino una esencia vivificante de juventud y felicidad eterna. «Id todo seguido, señorita, y no miréis hacia atrás». «No tengo miedo», contestó Sonia, cuyos zapatitos resonaron sobre la piedra de la escalera y avanzaron crujiendo sobre la nieve en dirección de Nicolás, a quien acababa de ver a dos pasos delante de ella. La joven corrió hacia él, pero tampoco era el Nicolás de todos los días. ¿Qué es lo que podía haberle transformado de aquel modo? ¿Sería acaso su traje de mujer con sus cabellos despeinados? ¿O aquella sonrisa de felicidad que le era tan poco común y que brillaba en aquel momento en sus labios? Sonia es otra muy diferente de lo que acostumbra a ser, y no obstante es la misma, se decía por su parte Nicolás, mirando su lindo rostro iluminado por un rayo de luna. Sus dos brazos se deslizaron bajo la capa de pieles que la envolvía. Enlazaron su talle, la atrajeron hacia sí, y luego besó con pasión sus labios, en los cuales sintió todavía el olor a corcho quemado de su falso bigote. «¡Sonia! ¡Nicolás!», murmuraron ambos. Y las lindas manitas de Sonia estrecharon a su vez la cabeza del joven. Luego, cogiéndose de la mano, corrieron hasta la granja y volvieron hacia la casa para entrar cada uno por la puerta que los había visto salir. Fin de la sección 28.